vivo mi vida con razones y sin razones. Yo me alegro cuando estoy cantando y les brindo bonitas canciones. Nadie sabe las penas que tengo y jamás lo podría yo explicar. Si yo vivo en un mundo solito, son mis quejas y de nadie más. Es bonito ser algo en la vida, con orgullo y empeño será. Pero no se equivoque mi amigo, si ha de ser con la pura verdad. Simplemente yo vivo mi vida con razones y sin razones. Yo me alegro cuando estoy cantando y les brindo bonitas canciones. Nadie sabe las penas que tengo